Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Comenzó el otoño por estas latitudes. Comenzó algo así como un cambio de temperatura. Estamos en este momento en Uruguay, llegando a los días finales de un tema que desde hace un tiempo a esta parte viene siendo de debate principal. Por supuesto, como en todos los lugares, la historia va marcando idas y venidas, y en este caso, en este final de semana, nos encontramos frente al desafío de tener que elegir sobre la continuidad o no de algunos artículos de una ley. Marca, sin dudas, algo así como la posibilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de ejercer nuestro derecho a disentir y a cambiar algunas cosas a través del ejercicio democrático del voto, no del que elige personas para cargos de gobierno, sino por aquel que quita momentáneamente a quienes son electos ese poder para volverlo a los ciudadanos y ciudadanas para que se manifiesten respecto a la continuidad o no de, como en este caso, algunos artículos de una ley. Digo esto simplemente para marcar el momento en el cual nosotros estamos. Otros países de la región están también en estos tiempos atravesando momentos también que seguramente marcarán su historia. El otro día conversaba algo a propósito del tema de la guerra. Nosotros no tenemos una guerra. En estas latitudes sufrimos las consecuencias de esa guerra y tenemos, por suerte, la posibilidad de continuar ya hace unas cuantas décadas ejerciendo nuestros derechos democráticos, y seguramente en cada elección esos derechos se refuerzan, y de eso no tengo dudas. Y por eso me detengo a comentar algo algo que en general no hago, que es referirme estrictamente a los momentos políticos, pero creo que vale la pena hacer una referencia a esto para decir que el comienzo del otoño nos encuentra en el final de esta discusión, que seguramente a partir del lunes, una vez conocidos los resultados, en el inicio de algo que va a transformar a nuestro país sin lugar a dudas. Dicho todo esto, para contextualizar también en qué momento y en qué lugares nosotros vivimos, me toca ahora hacer una presentación de la que nosotros hacemos siempre, la presentación de un artista y de su música. En este caso, la presentación va a ser simple. Voy a invitarles a escuchar algo de la fantástica Patti LaBelle, que por allá por 1977 comienza su debut en solitario después de haber integrado algunos famosos grupos de la década de los 60 y de comienzos de los 70. Desde ese año hasta ahora ha grabado 23 discos, y hay uno de esos 23 que es seguramente su obra cumbre, por lo menos hasta el momento, que es un disco del año 1983 que se llama I'm in Love Again, que tiene esta canción que voy a invitarles a escuchar hoy en una versión en vivo, que la verdad que han pasado los años y creo que simplemente mejora con cada escucha que uno hace. Y la voz de Patti LaBelle es algo superlativo. La banda que acompaña en este caso creo que también está a ese nivel. Los coristas y las coristas son de otro mundo, entonces simplemente invitarles a que disfrutemos juntos, creo que esa es la palabra, esto es un disfrute, a Patti LaBelle haciendo esto que estuvo en su disco I'm in Love Again, que se llama If Only You Know. My band, Philly International Music, honey. Yes, from back in the day. Thank you. I must have rehearsed my lines 1,000 times until I had them memorized. But when I get up the nerve to tell you the words, they never seem to come out right. About the changes Miss Patty's been going through. Singers, there you go. Hey, sister, go, sister. Mundos diferentes. Señora Santana es un canto antiguo de dominio público, cantado y consagrado por las lavanderas de Almenara. En esta versión, adaptada por una estética sonora del agua que fluye suavemente sobre las piedras limpias, en un entorno completamente natural, está en el corazón del trabajo del paulista João Mendes Río, la canción que se enriquece con la participación de Ale Villena en la voz y la interpretación de Sol Bueno y el baile de Carol Bass, entre muchos otros que componen este arte colectivo. Este es uno de los sencillos que abren el movimiento Agua y Luz. Escucharemos entonces esta música, canción, llena de hermosura musical en su composición y magistralmente interpretada, como decía, por João Mendes Río con Ale Villena y Sol Bueno. Señora Santana. onde ela passava, deixava uma fonte. Quando os anjos chegam, bebem água dela. Oi, que água tão doce, Senhora Candela. Encontrei Maria na beira do rio, lavando os paninhos do seu bento fio. Maria lavava, José estendia, o menino chorava do frio que sentia. Chorai, meu menino, chorai, meu amor, lágrimas que correm. Lágrimas que correm tu, lágrimas que correm, alivia tu, lágrimas que correm, alivia tu. Diferentes.